hasta el lucero y la esperanza va por lo más pequeño de la vida, va latiendo la esperanza, va. Canta, compañero, no te quedes sin el fuego. Vamos, canta, compañero, no dejes de cantar. Cuando todo se derrumba y te quedas en penumbra, no dejes de cantar. Canta para darte lo que falta de coraje y no te rendirás. Canta, compañero, no te quedes sin el fuego. Vamos, canta, compañero, no dejes de cantar. Canta, compañero, decía Teresa Parodi. Bienvenidos y bienvenidas a este cuaderno de informes, programa número 496. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a la gente? Gente linda que está acompañándonos acá en FM Aire Libre, en este cuaderno de informes de ANSAFE. Les voy a decir algo. A ver. Si usted está trabajando, lo lamento. Nadie quiere trabajar, a usted le tocó. Ahora, si usted está en su casa en este momento, ajá, haciendo teletrabajo, cualquier otra cosa, y no está en la cama tapado, claro, hasta arriba de la frente, exactamente, o tapada hasta arriba de la frente, está totalmente desquiciada. Y si encima está escuchando FM Aire Libre, es porque realmente su salud mental no es del todo salud. Podemos decirlo de ese modo. Bien, ¿cuáles son las vías de comunicación? Mariela Fossaroli, mi compañera, mi coequiper. 3416-89-5635. También tenemos una línea fija que es el 432-5261. Pero también tenemos Facebook, Cuaderno de Informes, y tenemos Instagram, Cuaderno de Informes R. ¿Cómo le va a mi amigo Ramón de Los Ángeles López tanto tiempo? Muy buen sábado. Sí, la verdad que es un sábado para locro, tal vez. Sí. ¿No? Para el que lo hace, no para creo. No, bueno, pero veo que con el frío, tortas fritas a la tarde, mate sí, y tortas sí, fritas a la tarde. Sí, me hace acordar esa publicidad, qué buen día para hacer un asado, y nevaba, llovía, bueno, y el tipo estaba... haciendo, lo tenemos Ignacio Kun Aguirre detrás de los controles, no, en realidad en la producción junto a Daniel Altamiranda, que está manejando y operando controles, y a Julia Folino. A nuestras espaldas, que cuidando nuestras espaldas. Algo así como el esqueleto humano de este programa. Y, la única que vale la pena. No sé si es la única que vale la pena, pero la mejor de todas nosotras. Así que para el día de hoy, señora, señora, además de tener vía de comunicación y poder mandar mensajes y todas esas cosas, le vamos a decir que no va a faltar el espacio romántico. Es el día ideal hoy para el espacio romántico. Pero dígame. Aparte, ideal si no anda deprimida, si no anda deprimido en su casa, bueno, sole. Sí. No, pero nosotros le levantamos el ánimo. Por lo menos le vuelve la nostalgia, porque todos tuvimos nuestro momento de gloria en el amor. Sí. Y a lo que hoy la esté pasando mal, este momento romántico le va a recordar los momentos en los cuales la pasó bien. Mire, dos cosas digo, porque además se conjuga que hoy estamos festejando los 93 años, nada menos y nada más que de ANSAFE, pero digo, la alegría que uno transmite, que quiere transmitir con esto, hay repercusiones, ¿eh? Y la verdad, el espacio más solicitado, por lejos, el espacio romántico. Exactamente. No me diga, no la tenía esa. Es más, tenemos que hacer compilados de temas románticos porque no nos alcanzan los pedidos. Por supuesto, también va a haber invitada telefónica, invitada sorpresa. Vamos a hablar un poquito de historia y vamos a tratar de que cada tanto, cada un par de sábados, esta persona invitada, especialista, profesora divina de historia, pueda estar con nosotros Así nos desasnamos los integrantes del programa, pero también vemos si a la audiencia le interesa saber pequeñas cuestiones de nuestros próceres o de nuestros procesos históricos en la Argentina. Adelantamos también, es de esas profes que no solamente sabe, sino que apasiona cuando te habla, ¿viste? Ah, ¿sí? Sí. Sí. Lo adelanto. ¿Cuánto misterio que hay acá? También, obviamente... en el día de hoy vamos a tener el audiocuento, el bloque para el tenemos comedor, un audio especial también. Merendero Granito de Arena, que siempre está el espacio para los más chiquitos. Así que nosotros vamos a tener que empezar este cuaderno de informe con todos estos títulos, más concurso, más aniversario de Danza Fe, no sin antes irnos a un tema musical. ¿Hay alguna... algún mensaje que lo veo mirando las redes sociales? No. Sí, está desde muy temprano, le voy a decir. Por ejemplo, Nora Mirta, que dice, buen día, compañero, los escucharé en diferido, pero les mando un abrazo grande a todos. ¿Por qué le mando la salud a Mirta, que no nos va a escuchar en diferido? Y porque el martes, cuando nos escuche, va a escuchar que la saludamos. Bueno, la saludamos este martes, lo decimos como si fuera hoy. Este día, martes 20, que no sé cuánto, 29 sería, de junio. 30. Mientras prepara unos ñoquis. Mientras prepara unos ñoquis. ¿Qué está haciendo ahora Nora Lismayer? Lo que tiene que estar haciendo, en la cama, durmiendo, sin escuchar este programa de radio. Vamos a... Dani, ¿me puedes llevar de acá con un poco de música? Querido Diego, hoy a las 16:09 en el estadio que lleva tu nombre, el país va a festejar el gol de tu hazaña. Lo festejaremos con un grito interminable de gol, grito que tendrá algo de bronca porque te fuiste muy inesperadamente y sin avisarnos. ¿O no? ¿O será que nosotros no quisimos darnos cuenta o no quisimos verlo? El último día que nos encontramos en la cancha de Gimnasia tenías la mirada sin luz. El gesto triste. Mientras me tenías abrazada me decías, estoy cansado, no puedo hacer lo que quiero. Y te pregunté, ¿qué querés hacer? Lo que nos hacen todos, me encantaría ir a tu casa y que me hagas ravioles o asado y comer tranquilos, los dos solos, me dijiste. Vamos, probemos, te respondí. Preparo un vino, pero vos me dijiste no. Como con whisky. Y nos reímos los dos, hasta que en ese momento te vinieron a buscar. Para que no dejaras de ser el Diego que conoce el pueblo, que te aplaude, ama, admira y aclama. Pero como vos, querías ser el hijo de Doña Tota, esa mujer que de noche no tomaba su mate cocido para que alcanzara para todos. Dieguito, el grito será tan fuerte que espero que nos escuches y grites con nosotros, algo que vos siempre amaste. ¡Viva la patria! ¡Viva! Ebe de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Impresionante, piel de gallina. Homenaje de Eve desde la ciudad de La Plata. Mariela Fossaroli, vías de comunicación, porque si no nos reta la productora. 3416-895635. También tenemos un número fijo, 432-5261. Bien, en anoche, ayer, hoy, como usted quiera, salió la nueva circular que habilita la presencialidad en la primaria a partir de la semana que viene. Ya esta semana que pasó hubo presencialidad en nivel inicial. Rehabilitamos y repetimos lo ya dicho, pero nunca está de más, porque el público se renueva, porque por ahí hay algún distraído, alguna distraída que no escuchó o lo que fuera. ANSAFE tiene una posición clara con respecto a la presencialidad. Y en esa posición clara están los factores epidemiológicos, no claro. Pedagógicos. Claro. ¿Sí? Hay un estándar a nivel internacional que en Argentina es mucho más laxo, que habla de 250 contagios por 100.000 habitantes en una semana. En Argentina el decreto de Alberto habla como problema epidemiológico, alerta, como usted quiera llamarle, señora y señor, 500 casos por semana por cada 100.000 habitantes, y la provincia de Santa Fe está bastante por encima de eso. Es cierto, señora, señor, que ha bajado la cantidad de contagiados por día de lo que veníamos hace 15 días. Creemos que de algún modo es importante y creemos que hay que seguirnos cuidando. Para aquellos sectores que se diarrean en la presencialidad de la necesidad... Yeah. Vea qué calificativo. Se hacen encima de la presencialidad. Ajá. Les decimos, si hubieran cerrado fines de abril como ANSAFE pidió, principios de mayo, como pedían además los especialistas científicos, claro, hoy no hubiéramos claro. Llegado a esta situación y quizás hubiera habido presencialidad antes de empezar las vacaciones, un rato antes. Bueno, estamos hoy lamentando todo esto porque algunos... sectores presionaron porque esto, porque gimnasio, porque la Semana Santa, porque la economía y porque los chicos sin escuela no pueden estar, y en ese sentido nos hemos encontrado con esta circular. Nos parece apresuradísimo con este nivel de contagio abrir las escuelas. Insisto en este concepto que he vertido más de una vez por distintos lugares, que es que como que bajamos de 300 a 280 de diabetes y salimos corriendo al kiosco a comprar chocolates. Claro, claro, es un, ilógico. Un delirio. Es verdad, bajó un poquito el contagio, no por eso vamos a dejar de cuidarnos. Es que entendemos también que bajó los índices que bajaron porque precisamente teníamos el tránsito en las escuelas cerrada. La escuela no solo la abierta, escuela, pero... todos. Claro, sí, todos. Sí, sí. Si esto se hubiera tomado un mes antes de lo que se tomó esta definición durante 15 días y que hubiera permitido avanzar en una vacunación sin tanto índice de contagio, claro, quizás había cierto nivel de tranquilidad durante todo el mes de junio. Bueno, no pasó, nos encontramos en un junio frío, que también va a ser un problema a la vuelta a clases con este frío, la ventilación cruzada. Siempre recordamos la maravillosa escuela diseñada por Gaudí en 1380, Roberto Fontana Rosa, y sus diseños de época, ¿no? De autor, una escuela de autor. Por supuesto estamos bromeando, hablamos de las escuelas de los campitos periféricos de nuestra ciudad que tienen... ventilación cruzada con las ventanas cerradas. Sí, sí, esas escuelas de cartón que nos ha dejado la crisis neoliberal en nuestra provincia y en nuestra ciudad, ¿cómo harán para sostener la presencialidad? Nadie niega que es importante, por supuesto, que los chicos y las chicas estén adentro del aula. Creo que muchos de los docentes estamos ansiosos por volver a ver a nuestros estudiantes, pero nos parece que todavía hay que cuidarse. También teniendo en cuenta que no es solo por los docentes, porque para decirle la verdad, los maestros, la mayoría de las maestras y maestros, estamos vacunados, todavía están vacunando algún sector que quedó afuera de reemplazantes, pero se ha vacunado a los docentes de artística, que se reclamó, se ha vacunado a un montón de docentes de los reclamos que ha hecho ANSAFE, y la verdad el problema de salud severo es más probable que lo tenga la comunidad y no la docencia. Y me parece que esto es una actitud de cuidar y de cortar esta hemorragia que no es una hemorragia, obviamente, pero digo, de contagio, esta propagación incinerante de este virus. Esta llamarada, como dicen. ¿Vieron que había un virus en una película llamado Llamarada? Bueno, esto es más o menos lo mismo. Estamos ahí. Usted sabe que me parece mucho tiene que ver también cómo los medios han insuflado desde el día lunes, inclusive, como que ya era un hecho. Y vos decís, y la gente te consultaba, decía, pero a ver qué pasa. A ver, en la medida que no haya una resolución de quien corresponda, en este caso el gobernador, sabíamos que era una posibilidad, sabíamos también que otros lugares, otras regiones también lo hacían. Pero ayer miraba un informe sobre una señora en otra provincia, ¿no? Que se le tiraba y arrodillaba y hacía todo un teatro tan nefasto, diciendo, abran las escuelas. Sí, la escuela en principio, señora, nunca se cerró más allá del edificio. ¿Viste? Volvé sobre algo que ya se entendía o se creía que se debía entender. Pero bueno, se instalan estas cosas. Y lateralmente introdujiste un tema muy interesante, que es el tema de la comunicación del gobierno para con sus trabajadoras y trabajadores y para con el sistema educativo en general. La verdad, que bastante... entiendo los tiempos de gobierno y entiendo que los viernes es donde se hace el análisis semanal de la semana epidemiológica. Bueno, si van a proponer algo, propónganlo para el martes en vez de para el primer día hábil, porque quien conoce una escuela, señora, señor, usted, señor comunicador, político, dirigente, no así algunos miembros del Ministerio de Educación que sí conocen bien la escuela y sí saben de qué estamos hablando. El que conoce la escuela, más en nivel inicial y los primeros años de la primaria, sabe que uno no planifica de un día para el otro, ¿tá? Que uno no organiza una institución de un domingo, más allá de que la mayoría de los docentes estamos trabajando sábado y domingo, claro. Que no correspondería. No se trata solo de decir, hoy trabajo un sábado y no quiero... No, la docencia lo hace tranquilamente y le violan el derecho a descanso, violan las normativas de ley de leyes de teletrabajo. Lo que nosotros estamos pensando es de que cuando tenía la semana planificada en términos de virtualidad, nivel inicial se encontró que el lunes, en realidad fue martes porque el lunes fue feriado, ingresaba a la presencialidad. Y tener a niños y niñas de 4, 5 años, primero arrancó 5, en algunos casos después de 4, 3 horas, no se planifica en 2 minutos. Claro, totalmente. Entonces, en esa situación, me parece que el gobierno no solo tendría que avisar con tiempo, y si no le queda otra que avisar o mandar la circular el viernes a la noche, ¿sí? Decir, bueno, la circular diga, arranca el segundo día hábil de la semana que viene. Además genera mucha confusión y confrontación entre los padres y los docentes porque... El primer día... Recordemos que nos manejamos la mayoría por grupos de WhatsApp y, bueno, la culpa de quién es, del docente. pero además le permite al cuerpo directivo y a los docentes en general a decir, bueno, el primer día hábil o nos juntamos a través de Zoom o nos juntamos en la escuela en burbujas, ¿sí? Y planificamos y ordenamos la semana. Eso debería suceder, algo tan elemental como eso, por lo menos ya que van a tomar una decisión unilateralmente en consulta con el sindicato y, por supuesto, mucho menos con el resto de la docencia. Sí, la verdad, y también decíamos, en la mañana del día viernes ya el gobernador tenía la decisión tomada, sin lugar a dudas. Ahora, ¿qué pasa que en el equipo de gobierno no están aceitados los mecanismos para decir, mirá, si a las 9 saliste y dijiste sí, ya a las 12 del mediodía un comunicado a las escuelas? Pero bueno, che, seguiremos. Como me voy a tomar toda la segunda media hora con una queridísima amiga y nuestra invitada, ¿podemos decir ahora todo lo que es información sobre el ANSAFE? Así yo puedo después pasarla bien y no tener que acordarme de la información dura. ¿Puedo mandar un saludo? Que nos mande todos los saludos que quiera. Saludos grandes como estos sueños de cuadernos, barriletes y tiza. Buen programa, Quitucho, un amigo, un músico. Mira, bueno, saludos para Quitucho, abrazo. Que no tiene nombre, apellido ni DNI, es Quitucho. Quitucho Romero. Ah, bien. Como el ají picante. También decir que en las redes siguen, adivina quién, ¿no? Nadie dice, buen día, desde la cama, mate y radio. ¿Qué más? Bien, además del aniversario, sabemos que están las tomas de posesión de horas cátedra y PEC. ¿De qué se trata esto, amiguites? A nadie le importa. No, sí, sí, obvio que sí, porque además... Ustedes están frente a una computadora con la página de ANSAFE abierta y no me pueden decir de qué se trata, por favor. El reclamo que se hizo, además, ¿no? Fue constante y es importante decirlo esto. Las titularizaciones de IPE, constancia de aceptación de horas cátedra, es algo que se venía luchando y, por suerte, bueno, se logró. El AMSAFE informa que en 1000 EGAJO se encuentra disponible las constancias de aceptación de vacante a quienes hayan accedido a la titularización de horas cátedra en los niveles inicial, primario y modalidad de adultos, ¿sí? Y esto es importante saber. Horas cátedras, para los que no conocen, son sobre todo jornada ampliada, inglés de séptimo, tecnología de séptimo que hay en el sistema educativo. Son minoritarias, pero hay bastantes para que históricamente hayan tenido un concurso cuando muchos dudaban de que jornada ampliada volvería a tener concurso. Nos vamos al siglado de la radio y ya estamos con nuestra invitada. ¡Sorpresa! Aire Libre, Radio Comunitaria. Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, Barrio Urquiza, Distrito Oeste de Rosario. Todos los sábados, de 13 a 15 horas, lo que faltaba. Periodismo, humor y mucho rock. Lo que faltaba. Sábados, de 13 a 15 horas, por Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3. Houston, tenemos un problema. El espacio es publicitario. Municipalidad de Rosario informa. La moratoria 2021 se extiende hasta el 30 de junio. Se pueden poner al día todos los tributos municipales con planes de hasta 36 cuotas. DREY, TGI, multas y todas las tasas municipales. Más info en rosario.gov.ar/trámites o por email a tributos@rosario.gov.ar. Este es un mensaje del gobernador Omar Perotti. Tanto nuestro gobierno como el gobierno nacional trabajamos para poder ayudar a los diferentes sectores y a los trabajadores en medio de una crisis sin precedentes. Hoy, en esta segunda ola, estamos llevando soluciones concretas a más de 6.100 comercios y empresas de toda nuestra provincia. Estamos asistiendo a quien lo necesita para que juntos salgamos adelante con más fuerzas. Santa Fe Provincia. Adherite a la factura digital de la EPE. ¿Cómo? Es muy fácil. Si aún no lo hiciste, regístrate en la oficina virtual y elegí recibir tu factura en forma digital. Más fácil, más cómodo, más ecológico. EPE, Energía de Santa Fe. Houston, lo logramos. Hemos llegado al fin del espacio publicitario. ¡Al fin! ¡Casa! Disfruta del sonido de fin de semana. Disfruta de tu radio. Disfruta de tu radio. Aire Libre 91.3 Radio Comunitaria. Estás escuchando Aire Libre. Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, Barrio Urquiza, Distrito Oeste de Rosario. Aire Libre 91.3. Hacemos radio. Estamos cerca. Estás escuchando Cuaderno de Informes, el programa de ANSAFE. Aire Libre, Radio Comunitaria, 91.3. ¿Le podés subir el volumen a la radio? A mí me da lo mismo una maestra que otra. Continuamos en Cuaderno de Informes. Recordamos nuestras vías de comunicación, el 3416-895635. También tenemos el Facebook, Cuaderno de Informes. Y también tenemos Instagram, Cuaderno de Informes R. Bien, estamos en comunicación, no estamos en comunicación con absolutamente nadie. Todo lo que yo se arrepintió. Yo todo lo que creía no está sucediendo. Pero sí le vamos a decir que tenemos una invitada muy especial en este programa, que ha sido parte del staff, que es profesora, probablemente licenciada o algo por el estilo. Además de directora, maestra y vicedirectora de escuela, es profesora de historia tanto en el nivel superior como en el nivel secundario, y para quienes son habitués de nuestro programa, ya se habrán dado cuenta de quién estamos hablando, ¿no, Ramón? ¿Será? ¡Ay, cuánto misterio! Sí, es ella. Hoy no la comunicamos porque quisimos, en las redes no la pusimos porque quisimos mantener el suspenso, pero hablamos. Está aquí para hablarnos de ¿cómo es? El general... Entre otros hablaremos de... No, Martín Miguel de Güemes. Sí. Y vamos a tratar de que cada un par de semanas podamos tener contacto con esta compañera. La sí. Nombro. Cachito, no sea ansioso. Bueno. No sea, si usted tiraba besos en los lentos rápido, usted era el rapidito. El que picoteaba llegar, enseguida, sí, ¿viste? Bueno, el que bailaba un segundo en el lento y ya clavaba, la trompita el tipo. Era bravo. Hay que saber tener paciencia. Sí, por supuesto, todo y le cabeceaba la flaca para atrás, ¿me entendés? Cuando usted, seamos tántricos. Cuando usted le acercaba la napia. Así que bueno, le damos la bienvenida a nuestra querida Griselda Galeano. ¿Qué tal, Griselda? ¿Cómo te va? A mí muy bien, ¿y a ustedes? Bárbaro. Ahora que te escuchamos. Gri, que ya le prometí a la audiencia tantas cosas que no sé si voy a poder cumplir, pero... Usted se hace cargo, yo no me voy a responsabilizar. Mire, últimamente muy fácil escracharla en las redes, así que más vale que me ayude en esta promesa probablemente imposible que sea tenerla más a menudo, no digo todos los sábados, pero sí más a menudo, porque sé que usted es una mujer muy ocupada, muy requerida por sus tareas de docente, pero también por esa gente maravillosa que vive con usted. No hay ningún problema. Cuando usted me avisa un rato antes y yo me organizo. Gri, Güemes. La idea hoy era un poco trabajar eso porque hace poco que es feriado el homenaje a Martín Miguel de Güemes, quien fuera, digamos, para una parte de la historia, el primer gendarme, ¿no? Sí, es una figura muy importante en la historia y en lo que tiene que ver con las guerras de la independencia. Uh-huh. No sé usted por dónde quiere ir. Por donde usted quiera, porque usted es la profesora. Ay, me da... Bueno, yo en realidad soy más como un amante de la historia, ¿vio? Apa, bien. Me había quedado en el programa anterior cuando usted anunció que iba a haber un historiador. Y es un título muy grande. Bueno, Güemes es una figura muy importante. Si usted a lo mejor lo ha olvidado, pero tal vez Ramón, que tiene más memoria, en un programa charlamos que había en algún momento como una discusión de a quiénes considerar o que estuvieran en el panteón de los héroes de la República a la hora de pensar en la nación argentina. Y bueno, esta identificación con la figura del gaucho había relegado a Güemes de estar en ese lugar. Pero bueno, si uno analiza el rol que él juega en la defensa de la frontera, sobre todo la que tiene que ver con lo que es el Alto Perú, Salta, Jujuy, el rol realmente, no podemos pensar la campaña de San Martín sin esta y otras figuras. Pero además, ustedes córtenme porque saben que soy muy charleta. Dale para adelante porque nos embelesamos con eso. Bueno, si nosotros pensamos, Güemes es una figura que ya la encontramos como a otros personajes o personas de la historia en las invasiones inglesas, con una proeza que es reconocida en la historia casi como única. No sé si ustedes recuerdan que cuando se producen las invasiones de 1806, en la defensa está Liniers, y Güemes es el decano de Liniers. En un momento se produce una bajante del río Paraná, del río de la Plata. Estoy nerviosa. Se produce una bajante y bueno, y se da una situación inédita, que es que la caballería, un cuerpo de caballería al mando del cual está Güemes, avanza y toma, logra vencer a los soldados que estaban en el barco Justín. Que es una cosa inédita, que la caballería avance por un río que donde hay una bajante y logre abordar una nave. Nos habla un poco de la intrepidez que tenía Güemes, pero también la dimensión de esta persona la tenemos que pensar en aspectos como serían el político, el militar y también como un líder popular. Nosotros recordamos, y se lo recuerda en su provincia, en Salta, como una de las figuras más representativas, y el grupo, el cuerpo del cual él lideraba, que eran los Infernales, compuesto por esta figura, creo que me hablaba, por esta figura que es el gaucho. Y también repensar la figura a que denominamos gaucho en ese momento. Dos cosas. Uno, o sea, medio como que la historia mitrista lo dejó un escalón más abajo por estar identificado más con la barbarie que con la civilización. Y la otra pregunta que te hago, ¿qué hay de cierto que el tipo vestía los cactus del norte para confundir a los gallegos? Y hay muchas cuestiones que tienen que ver con documentaciones. Mucho para vestir no tenía Güemes. Y lo que usaba era la táctica de guerrilla. Nosotros lo que tenemos es, toda la historia está basada en documentos y en relatos que se rescatan de la época. No sé si usted sabía que ni siquiera la imagen que nosotros vemos de Güemes es la imagen de Güemes. No existe un retrato de Güemes, salvo una descripción de Juana Manuela Borriti. Entonces, hay una corriente que basada en relatos que se han recogido, en la cual esta historia que usted está contando acerca de que podría haber estado vistiendo soldados ficticios. Pero nosotros tenemos que pensar con mayor seriedad en su táctica, en una táctica casi increíble que es la de guerrilla, la de atacar por sorpresa, tratar de dejar como una especie de tierra arrasada y retirarse, haciéndole creer al enemigo que ya no están más, que se han dirigido hacia otro lugar, y en realidad no, agazaparse y estar ahí para un nuevo ataque. Porque además estas guerrillas en algunas ocasiones no tenían más de 20 integrantes, estaban dispersas en las zonas que van desde el Tucumán hasta, bueno, lo que consideramos como el Alto Perú. Y creo que es una táctica que no hay que desmerecerla y hay que poner mucha atención, que es ampliamente elogiada por San Martín, Belgrano, por el enemigo, los relatos de soldados realistas, lo mismo en el caso de la ocupación de Justín por ingleses, en cuanto a las tácticas llevadas adelante por Güemes, y por un ejército que siempre tenemos que pensar, que es un ejército que es rechazado desde Buenos Aires. El directorio, en muy pocas ocasiones, salvo en algunos momentos muy pequeños, no le brindaba apoyo. De hecho, Güemes va a tener un gran enfrentamiento con Rondó, hasta quiere desarmarlo para que el armamento que tienen los soldados, los gauchos de Güemes, pase a las tropas que responden a Buenos Aires, uh-huh. A lo cual Güemes se opone, obviamente. Uh-huh. Griselda, muy buen día. Ramón López le habla, un placer tenerla. Ay, esa voz es inconfundible. Años compartiendo. Pero no, usted sabe que lo decíamos antes de empezar, usted tiene esta cosa que nos hace amar la historia. Y fíjese usted, en esto que usted cuenta, lo que era trabajar la inteligencia y la contrainteligencia, que uno escucha parece que asocia a películas de James Bond, ya con el ejemplar del cual hablamos, Martín Miguel de Güemes, estábamos hablando de un desarrollo importante de estas tácticas, digamos, y que la historia, bueno, ahí como que tenemos que recordarla nosotros para alzar semejante figura, ¿no? Lo que significó realmente para nuestra historia. Sí, Ramón, y además en este sentido, cuando usted habla de táctica, hay un punto que es muy importante y es el rol que juegan las mujeres. Tenemos que entender que los sectores que pertenecen a los que nosotros denominamos élites o élites no van a apoyar a Güemes, pero el resto, el sujeto pueblo que ponemos en contraposición, sí, y en este juegan un rol muy fundamental, valga la redundancia, las mujeres. Las mujeres oficiaban como espías, se destacan algunas mujeres que se ingresaban o estaban en contactos con los realistas o aquellos sectores que apoyaban a los realistas, como lavanderas, cocineras u otras actividades, y oficiaban como espías. Y de hecho también la figura de su hermana, una figura que también en el último tiempo ha sido rescatada, que es Machaca Güemes, uh-huh. Quien oficiaba como mediadora, sobre todo en el enfrentamiento que había con el director supremo y algunos sectores que tendían a pasarse al lado de los realistas, porque también tenemos que entender que si pensamos en la muerte de Güemes, tiene que ver con lo que hoy algunos podrían denominar como traidores, que son sectores de los más poderosos, los terratenientes en ese momento, algunos políticos que se veían amenazados. De hecho, Rondó temía que se convirtiera en un nuevo Artigas, que de alguna forma apoyan a los realistas en contra de la figura de Güemes y en contra de cierto tipo de políticas que había llevado adelante Güemes, que favorecían a los sectores populares. Uh-huh. Creo que ese es un punto muy importante a tener en cuenta. Y también algo, Ramón, para pensar en esta postura tan interesante de Güemes como político, que Güemes va a ser el primer gobernador no electo por la provincia de Buenos Aires. O sea, el directorio elegía a los gobernadores de las provincias, de las Provincias Unidas del Río de la Plata en este caso, y lo que sucede con la figura de Güemes es que él, en una situación de conflicto que se sucede en 1815, en la cual se les demanda su armamento, va a ser aclamado por el pueblo como gobernador, cargo que va a tener hasta 1820, donde va a ser restituido por estos sectores de poder. Nuevamente lo va a tener, pero rápidamente va a suceder su muerte. Ese es una cuestión muy importante, o sea, este enfrentamiento o esta confrontación que tiene con todos los sectores de poder, de las provincias, de Salta y Tucumán, y también con el directorio de Buenos Aires. Griselda, te agradecemos mucho. Me gusta que quede ese saborcito. ¿Puedo pedir un tema para la próxima? Sí. A ver. Hola, Griselda, habla Mariela. Hola, Mariela. ¿Cómo está? Quería, ya te comprometo para la próxima. El rol, así como vos decías que las mujeres, bueno, la historia de las mujeres en la historia no están muy nombradas, pero tampoco están los pueblos originarios, tampoco está la población negra. Así que me gustaría que para la próxima hablemos un poquito de eso. Vamos a convocar a Griselda para hablar de la independencia. Será bien la próxima convocatoria. Mirá cómo te estamos comprometiendo ya, Gris. Y el papel de esos sectores en la independencia argentina. ¿Eh? ¿Te parece, bueno, Gris? Puedo decir dos cosas. Lo que quiera. Veo que me han tenido, no sé qué pasó con los 2 minutos 50. Dos cuestiones. La primera es que, Mariela, el rol de las mujeres, y pensemos en las mujeres mestizas, quienes de alguna forma dejan de ser esclavos, y también uno de los oficiales más importantes que tiene Vicente Panamá Güemes era un pardo que había sido esclavo y llega a ser oficial, o sea, uh-huh, la gran movilidad que se le da en Salta a estos sectores. Y el otro, y acá me despido, es que usted sabe que yo también trabajo en primaria y nos hemos vuelto a la presencialidad en esta semana, y quiero hacer hincapié en esto que ustedes decían, ahí Mariela, con la ventilación cruzada que hay en algunos sectores de la ciudad, que también cuando pensamos en nuestras infancias, tener en cuenta el frío y la ventilación cruzada. Ha sido en esta semana muy duro por las mañanas la ventilación cruzada para nuestras infancias en las escuelas que hemos vuelto a la presencialidad. Eso nada más, me despido. Gracias, Griselda Galeano, siempre abrazo, un placer. La vamos a tener acá para la independencia y para que hable a pedido de Mariela de los sectores invisibilizados que han participado de estas gestas. Bien, antes de irnos, digo, ya mandamos un mensajito especial porque parece ser que seguimos de festejos en el Normal 3. 25 de junio se cumplió el 87 aniversario de la EMPA 433, General Manuel Belgrano. No es, ¿sí?, una EMPA, de la escuela media. Eso, perdón. Escucha. Bueno, le mandamos un saludo a toda la comunidad de la el Comercial de la Belgrano. Eso 433. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú. Enseña tus heridas y así las curarás, que sepa el mundo entero que tú. Y acá estamos en el espacio romántico, en una FM comercial cualquiera llamada Aire Libre. Señora, señor, este es el momento en donde el frío hace apretar los puños y hace abrazar la almohada. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pinta de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Solamente tú haces que mi alma se... Señora, señor, este tema está dedicado a todas aquellas almas solitarias que alguna vez vivieron el amor. Solamente tú, Pablo Alborán. Impresionante este momento. Che, se nos está yendo el programa. Sí, me parece que vamos a... Tenemos el audio cuento. ¿De quién es? En este caso son dos maestros de la educación intercultural bilingüe. Muy bien. Está Estela y está Juan, que nos van a contar algo sobre las festividades estas del solsticio de invierno. En casa prendieron una vela por el solsticio, no sé por qué. Así que ahora vamos a escuchar de qué se trata todo esto. Cuenta los compitos de las cuatro regiones que Nala es un astro muy importante en el crecimiento de los seres humanos, en la naturaleza en general. En los tiempos pasados, las mujeres y hombres hacían plegarias a Nala, pidiendo que les dé fuerza y en los quehaceres. En la pesca, la caza de animales diferentes, aves, peces y en la recolección de frutos de la naturaleza y mieles. Hasta el día de hoy se llama Madre Sol, porque es ella la que da calor a toda la naturaleza y a todas las comunidades com. No mira el color del ser humano ni las diferencias de distintas lenguas y pueblos. Marca el inicio de una nueva estación, la Tomaga, invierno. Los pueblos originarios tenían diferente forma de vida y de observación directa e interpretación de la naturaleza, pero en la cuestión de las plegarias al sol se unificaba y el pedido de Nala era para que no se alejara tanto de la tierra. Los abuelos Kom enseñaban y advertían a los jóvenes a despertarse junto con Nala, porque de lo contrario ella los disciplinaba, quitándole la fuerza. Por medio de esta enseñanza se los prevenía a los jóvenes de posibles enfermedades y falta de fuerza física. Cuando los chicos eran castigados por Nala, era para todo el día hasta que se escondía la Madre Sol para recibir nueva fuerza. Tendría que prepararse y esperar un nuevo día, levantarse bien temprano antes que le gane el alba Yoñe. Para nuestra comunidad, Nala es considerada una mujer anciana, un ser vivo, astro, dador de vida. Los abuelos aconsejaban a los chicos a respetar el día y la noche. Por eso antes de que entre Nala, los abuelos y padres llamaban a sus hijos y nietos para que vuelvan a su casa a descansar. Y así, se nos va el programa. Se nos está yendo el programa con el tema dedicado y el audiocuento muy interesante dedicado a el merendero Granito de Arena. Un fuerte abrazo a toda la gente de la comunidad de Nuevo Alberdi. También un fuerte abrazo a las compañeras y compañeros que han ayudado con este audiocuento. Y vamos a seguir recopilando de docentes de todas partes de nuestra ciudad historias breves para poder leer. Mandamos un saludo a toda la comunidad de la cultura por la ausencia, por el fallecimiento de Horacio González. No vamos a hablar demasiado de lo que ya se habló y más siendo un momento doloroso, pero de algún modo vamos a sentir su ausencia y además ha sido bastante una de las figuras más comprometidas con no solo con los procesos populares, sino con la CETERA y con la docencia y con la educación pública, más allá de que fue el director de la Biblioteca Nacional. Fuerte abrazo para todos y todas. Se nos está terminando el programa, ya viene nuestro productor, estuvo Daniel Altar Miranda manejando los controles, la productora Julia Folino, que es la dueña de todo esto, el señor Ramón Alejandro de los Santos López, Mariela Fosaroli. El martes está la repetición para Nora Lismayer de este programa y el próximo sábado nos reencontraremos a las 12 del mediodía aquí por FM Aire Libre. Será hasta el sábado que viene. Abrazo, bueno, pero continuamos un minutito más, puede ser un minutito más, denme una chance de poder participar. ¿Cómo les va? Vamos a escuchar esta vez artistas rosarinos que se han juntado. Han hecho una banda en plena cuarentena únicamente para disfrutar un poco de música y de tocar. No se presentaron en vivo, no creo que lo hagan tampoco, pero no dejan de ser artistas rosarinos en rejunte de diferentes bandas. Espere. Usted me dice que en la pandemia se han juntado a tocar, porque tenían ganas de tocar y nada más. Y produjeron cosas. Música, así es. Ellos son Federico Falco, bajo y voz, Marcelo Sali, baterista histórico de la ciudad de Rosario, Marcelo Gallego en sintetizadores y piano, me costó sintetizadores y piano. Y Pablo Palumbo en guitarra, gran amigo, también abrazo para él. Y bueno, se han juntado, han hecho Rush, que es una banda, como decíamos recién, en cuarentena únicamente para tocar. Así ¿Cómo? Perdón, repítame el nombre. Rush. Ah, ese es el nombre. R-U-S-H, en inglés, y hacen temas diversos que les gusta, que les parece, y para que los disfrutemos, obviamente, nosotros también, en la cuenta de Pablo Palumbo en YouTube, Between the Wheels se llama la canción que hicieron. ¿Mira? Diferentes covers. Así que vamos a ir con ellos, le mandamos un saludo a cada uno de ellos también, a cada participante, que como decimos son músicos de diversas bandas de la ciudad que se han juntado y han hecho este cover para nosotros. Yeah.